Pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Nos encontramos una vez más a través del 106.3 Radionauta FM. A partir de las 17 y hasta las 19 horas vamos a estar en vivo y en directo con Lombelico del Mundo, el programa internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, y que también se transmite en su versión reducida a través de la emisora caraqueña, que en realidad se escucha prácticamente en toda América Latina. Estoy hablando de la Radio del Sur. La señorita Panambi Menéndez, si no me equivoco el apellido completo, en los controles. Agradecemos muchísimo, obviamente, una vez más a Pana por estar con nosotros. Federico Larsen, que les habla, y la gran vuelta. La gran vuelta del señor Matías Otero. ¿Cómo andás, Mati? Sobre el final, ¿no? Como sobre para querer ayudarme algún lauro, ¿no? Llegué al final del ciclo. Bueno, hoy me van a tener todo el programa aquí aportando, aunque sea cebando un mate, a pesar del calor, tal vez. Vamos a ver qué podemos aportar después de tanta ausencia, ¿no? Después de tanta presencia acotada, mejor dicho. Bueno, por lo visto, el día de la fecha vamos a cerrar el ciclo con vos, sí. Y la semana que viene cerramos el ciclo con Juli. Algo así sería. Somos las estrellas. Exactamente. No lo puedes contar con nosotros todo el tiempo. Bueno, estuvimos ahí nuestros managers, estuvieron trabajando en el tema, pero sí, si Dios quiere, ¿no? Si el santo patrón la deja Juli, entonces el viernes que viene será ella también la que cierre el ciclo, ¿no? Terminamos finalmente entonces la semana que viene. Terminamos la semana que viene. Por lo visto, el 12 de diciembre sería el último programa, o por lo menos hoy no preparamos nada especial. Claro. Por último programa, así que... No. Bueno, la semana que viene, entonces. ¿Y pero qué pasó? No hay una cremona, nada como para festejar. Bueno, pero vos... Che. Este no es el último programa. No, tenés razón. Es tu último programa. Bueno, voy a ver si puedo venir, entonces. No sabía que había, que había festejo. Sí, en el día de la fecha, en realidad, tenemos un programa cargadito. Sí. Estamos llegando a final de año. Tenemos alguna que otra posibilidad que no hemos tenido por ahí durante el año de poder trabajar un poquito más el programa, ¿no? En los últimos meses todos hemos estado bastante complicados con los tiempos periodísticos y no periodísticos para poder sostener, digamos, una producción más adecuada en lo que a producción periodística se refiere, ¿no? Y muchas veces uno lo siente, tanto la ausencia por ahí de ustedes como por ahí el hecho de no poder estar al pie del cañón todo el tiempo, ¿no? Muchas veces uno lo siente, pero es parte del juego de hacer periodismo desde un espacio como es el de Radionauta, ¿no? Claro. Donde nosotros acá no tenemos padrinos, no tenemos nadie que financie todo esto. Hay que trabajar, hay que ocuparse de otras cuestiones. Exactamente. Eso tiene que ver con el espíritu, ¿no? Que por ahí también todo en la vida tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Y en este sentido, lo bueno es este nivel de independencia que más allá del discurso de algunos medios que se dicen independientes, tiene que ver con esto de querer hacerlo con el propio deseo, ¿no? Motoriza una cuestión que tiene que ver con lo político, pero que nace de uno y asume entonces el riesgo también de emprender este tipo de actividades como el periodismo comunitario, que bueno, también tiene lo otro, ¿no? Uno necesita trabajar, necesita ocuparse de ciertas cuestiones y el tiempo entonces a veces se acota. Esto igual no quiere decir que no hagamos las cosas con profesionalismo. Siempre lo decimos, ¿no? Acá en los medios alternativos, ser alternativos, comunitarios y populares no es una excusa para hacer las cosas atadas con alambre. Uh-huh. Tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. A veces sale mejor que otras veces, pero bueno, desde el Lombelico del Mundo y ya arrancando un poquito lo que se huele como el final, ¿no? De este ciclo 2014 y tratando de hacer una suma, ¿no? De todo lo que fue, tratando de hacer un análisis de todo lo que fue este Lombelico del Mundo de este año. La verdad que creo que hemos demostrado que se pueden hacer cosas grosas, se pueden hacer cosas muy interesantes en el periodismo internacional, también desde este lado de la trinchera, sin tener los grandes auspiciantes o las grandes pantallas a disposición. Sin duda, han pasado muchas voces por este programa, de todo el continente, de incluso de otros continentes también. Claro. Historias que también necesitan estos recovecos para poder tener eco, justamente porque en otros medios no es así, no se encuentra esa palabra, y entonces creo que la misión en ese sentido estuvo cumplida. Son muchas entrevistas, Tano, que has hecho, la verdad que es para hacer un balance. Creo que también se está pensando, ¿no?, que para el veranito este que se va a venir sobre la ciudad de La Plata y que no va a tener la transmisión regular de Radionauta, se van a compartir muchas de las entrevistas que hicimos, seguro. Que básicamente has hecho durante el año, y también da cuenta, ¿no?, del laburo que fue muy bueno. Yo creo que sí. Sí, yo creo que el balance es positivo. Sí, sí. Desde ya vamos invitando a todos, ¿no?, a meterse en nuestra página de Facebook. Nos buscan como Lombelico del Mundo. Ahí van a encontrar prácticamente la mayor parte de las entrevistas que hemos hecho. Pero si las quieren encontrar absolutamente todas, lombelicodelmondoblog.wordpress.com. Ahí está todo lo que hicimos desde que existe Lombelico del Mundo en audio, algunas entrevistas desgrabadas, algunas notas que hemos publicado nosotros. Ahí van a encontrar muchísima información de Lombelico del Mundo, información internacional, que en el día de la fecha también sigue produciendo acontecimientos en pleno desarrollo, robando una frase de alguien bastante importante, mucho más conocido que nosotros seguramente, porque bueno, nos tenemos que ir a varias partes del globo, ¿no?, para contar lo que está sucediendo. Sí, tenemos que hablar de Colombia, ¿no?, lo que está sucediendo con los acuerdos de paz, si se van a continuar, si no van a continuar, parece que eso está en camino. También hay que ir a Perú, hay cumbre, ¿no? Ajá. Hay cumbre de los pueblos por allí. ¿Qué otros lugares vamos a visitar? Y nos vamos a ir a varios lugares, la verdad. Nos vamos a ir a Uruguay, ¿no?, a donde se hizo la elección, ¿no?, para la segunda vuelta presidente, donde volvió a ganar el Frente Amplio. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, el resultado era prácticamente descontado, había que ver por cuánto, y efectivamente Tabaré Vázquez se consagró como el presidente más votado de la historia del Uruguay. Así es, que todo un tema, este es un dato importante, sí, ¿no? Porque después de una historia de partidos tan tradicionales como el Colorado, ¿no?, y el Nacional, de repente el progresismo, con todas las contradicciones que uno le pueda encontrar, ha tenido su presidente más votado en esta última década, y después de tener ya tres presidentes, se repite Tabaré, pero es todo un dato, ¿no?, sobre este país hermano. Nos vamos a ir también, vamos a tratar, a ver si llegamos a ir a Guayaquil, donde se está realizando en este momento la cumbre de la UNASUR, el traspaso justamente de la presidencia pro tempore de la Unión de los Estados del Sur de Surinam a el presidente, bueno, el presidente saliente en realidad, del Uruguay, el Pepe Mujica, que obviamente va a pasar a la mano de Tabaré Vázquez cuando asuma en marzo la presidencia de la UNASUR. Allí tenemos también corresponsal en el Ecuador, así que vamos a ver si logramos establecer la conexión, ¿no? Digo si logramos porque tenemos un programa cargadísimo. Sí, y cuando está cargado suele poder descargar por algún lado, ¿no? Y en algún momento algo se puede caer, pero bueno, ahí estamos para agarrarlo. Por ahora está sostenido. Estamos bien. Y este Ombelico del Mundo número 65 entonces arranca de esta manera. A orillas del río Arquía, al norte de Quibdó, rodeados de la población humilde de la zona, el general y sus acompañantes fueron entregados personalmente por el comandante Pastor Alape a una misión humanitaria integrada por representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz, y del CICR. El líder insurgente viajó desde La Habana hasta la selva del Chocó, mandatado por Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, para garantizar la liberación pronta y sin sobresaltos de los prisioneros, misión lograda con las más altas calificaciones. Igualmente, informamos a los colombianos que en la concreción del acuerdo humanitario especial, que el 25 de noviembre pasado condujo a la liberación exitosa de los soldados profesionales Pablo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz en la sabana de La Arauca, participó directa y activamente el comandante Carlos Antonio Lozada. Mil gracias a los gobiernos de Cuba y de Noruega y al Comité Internacional de la Cruz Roja por su abnegación humanitaria y porque su participación en las liberaciones de alguna manera salva un proceso de paz que avanzaba en medio de la esperanza. Ahora tendremos que rediseñar las reglas del juego, porque un proceso de paz que ha llegado al nivel donde se encuentra y que se apresta a discutir los temas más decisivos de la paz, no puede estar sometido a ningún tipo de actitudes precipitadas e irreflexivas que aplacen el advenimiento de nuestra reconciliación. Invitamos al presidente Santos a que, con el corazón en la mano y la mente plena de sentido común, piense que no podemos darle más largas al absurdo de unos diálogos de paz en medio de la guerra. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisticio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justificar la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese destino. Zafémonos de la incoherencia de hablar de reconciliación y de reconocimiento de las víctimas sin apagar el fuego de los fusiles y sin detener las políticas económicas neoliberales generadoras de miseria que atizan la guerra y la victimización de un pueblo al que le ha llegado la hora de la justicia. Delegación de Paz de la FAREP. Escuchábamos al representante, al principal representante de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez. He buscado un audio que tuviera una mejor calidad, pero la verdad no lo he encontrado. El comunicado fue leído por parte de las FARC a través de una línea telefónica, así que bueno... pedimos disculpa, obviamente, pero se entiende perfectamente, ¿no? Sí, lo que estaba diciendo. Todo esto viene a cuenta de que las FARC en dos momentos diferentes de las pasadas dos semanas liberaron a los agentes del ejército colombiano que habían sido capturados en diferentes partes de Colombia. El que llama más la atención es la captura de un general del ejército que había sido denunciado por delitos contra los derechos humanos de campesinos y de las poblaciones de la zona del Chocó, ¿sí? Que es la zona más pobre de Colombia, ¿no? Daba vuelta por la selva del Chocó. Paseando, sí. Desarmado, bien. Sin escolta. Arriba de una lancha, justo en la zona a donde se encuentra el grupo de la FARC que él tiene que desarticular. Había un buen cardumen, él estaba de pesca, a mí me llegó esa información, él fue a pescar, pobrecito, y increíble. Había justo ahí en ese lugar. Increíble, claro, increíble. Llamó mucho la atención, ¿no? De qué sectores habrán motorizado, ¿no? Este intento de derrumbar los diálogos de paz. Bueno, algunos los hemos nombrado. Sí, obviamente, lo hemos nombrado más de una vez. Cabe también recordar que el primero que da la información acerca de la captura de esta gente, ¿quién fue? El señor... Siempre atento. El señor Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de Twitter. Mira. Republicó un mensaje que andaba circulando adentro de los mandos militares. Y lo dio a conocer, y ni siquiera el gobierno pudo corroborar la información hasta dos horas después. Así que imaginémonos el nivel, digamos, de injerencia, ¿no?, que tiene el expresidente Uribe con respecto a este tipo de cosas. Sí, creo que esta maniobra, de alguna manera, también el gesto de la FARC de liberarlo finalmente, pero también a esta maniobra ha quedado a la luz en lo que es el nuevo andar de los diálogos de paz, que parecían que en un momento se iban a estancar por esta situación, pero que rápidamente se olió esto que vos decís. Uh-huh. Bueno, la manera en la que se presenta, ya con un tuit del expresidente Uribe, fiel representante de la derecha más reaccionaria de Colombia, bueno, ya daba cuenta de que algo armado había atrás de todo esto. Bueno, la suerte es que por ahora parece que el camino hacia la paz continúa. Y claramente el señor Juan Manuel Santos, ni bien se conoció la captura de estas personas ligadas al ejército de Colombia, interrumpió los diálogos de paz para volverlos a reanudar exclusivamente después de que fueran liberados el pasado domingo. El 10 de diciembre se van a reanudar oficialmente. Ajá. Los diálogos de paz. Y sobre esto, mientras vos no estabas, sí. Antes de que vos llegaras, yo me tomé el atrevimiento de hacer un llamadín a una persona que ya había entrevistado a mitad de año para otro medio, que es un ex guerrillero. Él pertenecía al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Colombia. Estamos hablando de Carlos Velandia, alias Felipe Torres, quien fue uno de los comandantes del ELN hasta los años 90. En 1993, si no me equivoco, fue arrestado y a partir de su liberación tuvo que exiliarse a Europa. Volvió hace pocos años a Colombia y ya está desmovilizado. Él ya no está perteneciendo más a la estructura política del ELN, pero sí cada tanto participa, da alguna entrevista, charla con los periodistas y da su visión acerca de cómo viene la mano con respecto a los diálogos de paz. Tuvimos la posibilidad de charlar un ratito con él. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Carlos Velandia y ya volvemos con más Ombligo del Mundo. Señor Velandia, para arrancar, quería preguntarle cuál es su opinión con respecto a lo que ha sucedido la semana pasada con la captura de diferentes exponentes del ejército colombiano por parte de las FARC y esta inclinación que han tenido las negociaciones de paz a partir de esto. Bueno, es una situación que incluso muchos se sorprenden de que esto ocurra, pero no debiera ser así porque se está adelantando un proceso de diálogo y negociación en medio del conflicto, un conflicto que lleva 50 años y episodios como los que han ocurrido es normal que ocurran. De hecho, ya han venido ocurriendo en el pasado, pero se ha generado una situación de alarma y de preocupación. Incluso el gobierno optó por tomó la decisión de suspender las conversaciones de manera temporal hasta tanto no se diera la liberación de estos señores militares que fueron capturados por la guerrilla de las FARC. Episodio que ya se resolvió y ya está el proceso nuevamente encaminándose a reanudarse en la próxima semana. Ahora, las FARC han las FARC y no solamente las FARC, mucha de la opinión pública colombiana han pedido al gobierno de Santos que acepte la tregua bilateral del fuego, cosa que por lo visto el gobierno colombiano y el ejército no estarían tan dispuestos a hacer. ¿Es en este momento algo así como una mesa, cómo se puede decir, no igual para ambas partes frente a esta decisión del ejército de continuar con las operaciones militares? Sí, yo creo que el gobierno le ha aconsejado expertos internacionales y también presiones internas desde las mismas Fuerzas Armadas y desde otros sectores lo han presionado y lo han llevado a que las conversaciones transcurran en medio de la confrontación, en medio del conflicto. Eso genera dificultades, muchos tropiezos, porque todos quisiéramos que las conversaciones y en medio de las conversaciones se diera un alivio a la sociedad a través de un cese bilateral de fuegos y de hostilidades, lo cual el gobierno se ha cerrado a toda posibilidad. Pero ha abierto también otra posibilidad entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, se viene discutiendo la posibilidad de desescalar el conflicto, desescalar el ánimo en la confrontación bélica aquí en el marco de este conflicto mientras se desarrollan las conversaciones. Y yo creo que en ausencia de un cese bilateral de fuegos, yo creo que por la vía del desescalamiento, si hay reciprocidad de parte y parte, se puede llegar a un cese bilateral no pactado, es decir, se puede llegar a una cesación de la confrontación sin necesidad de que se pacte un cese bilateral de fuego y hostilidades. Antes de que ocurriera este accidente, el mismo presidente Santos había afirmado que el 2015 iba a ser de alguna manera el año de la paz para Colombia. Las conversaciones de La Habana parece que se van a reanudar a partir del 10 de diciembre y además está pendiente todavía el comienzo de las negociaciones con el ELN. ¿Usted también está convencido, como lo ha dicho buena parte de la sociedad colombiana, de que el 2015 realmente será el año en que veremos cesar este conflicto social, político y armado que se está dando en Colombia desde hace más de 50 años? Yo creo que ese es un poco pensar con el deseo. Yo creo que ponerle fechas fatales a un proceso de paz y sobre todo un proceso de diálogo y negociación para poner fin a un conflicto de tan larga duración, de tan profundo, de tanta profundidad, me parece que eso es un equívoco. Yo sí creo que, y yo comparto, puede ser que tengamos una ilusión y la esperanza de que eso se resuelva a la mayor brevedad, pero generar un clima de presión con fechas fatales me parece que no es apropiado. No es apropiado porque tampoco queremos una paz, pudiéramos decir, no sé si allí lo pueden entender, hecha a las patadas, es decir, a la Bartola, porque sí, porque hay que hacerlo rapidito. No, este conflicto tenemos que resolverlo de una manera estructural y hacer una paz buena, una paz buena, una paz duradera. Si hacemos paces malas, paces que son bastante inestables, con mucha seguridad, en pocos años volvemos a tener otra vez, volvemos a encontrarnos con el conflicto. ¿Y qué significaría poder hacer una paz buena, una paz duradera? ¿Cuáles serían las bases para lograrlo? Fundamentalmente ponerle fin al conflicto armado y sentar las bases para que la sociedad discuta los grandes problemas del país. Por ejemplo, el desarrollo y el modelo económico de nuestro país, el desarrollo minero energético del país, el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de la sociedad, la democracia y el Estado. Son grandes problemas que están aquí y han sido, pudiéramos decir, causales del conflicto armado, y no se van a resolver en la mesa de diálogos con los armados, pero sí lo tiene que discutir la sociedad. Entonces los acuerdos tienen que, con las insurgencias, deben poner fin al conflicto armado, obviamente, y crear estas bases que yo digo para que la sociedad pueda dar estas grandes discusiones. Ahora, sin embargo, lo que usted apunta como pilares suenan prácticamente a un proyecto de país que muchas veces se dirime en las urnas. ¿Cuánto de este proyecto se está realmente gestando en La Habana y cuánto en realidad a través de las fuerzas políticas colombianas se está presionando para que eso no suceda? Sí, usted tiene toda la razón. Es decir, hay una gran decisión, una gran voluntad de las partes, y en eso sí tengo que hablar, que es de las partes del gobierno y la insurgencia, por sacar el proceso adelante. Pero resolviendo el conflicto armado no se resuelve la totalidad de los demás conflictos, el conflicto político, el conflicto social, el conflicto económico. De esto tendrá que echárselo al hombro el conjunto de la sociedad, pero en condiciones de inclusión, en condiciones de ampliación de la democracia, en condiciones de una ampliación para la participación, no en las mismas viejas estructuras de esta democracia recortada, restrictiva y excluyente, porque así no logramos resolver nada. Entonces, cuando yo digo que la insurgencia, en las mesas de diálogo con las insurgencias se deben sentar las bases para la participación con inclusión, es en cierta forma, pudiéramos decir, negociar las armas a cambio de ampliación y de democracia. Está bien. Ahora, esta perspectiva parece que las partes han dado señales, ¿no?, de haber asumido, ¿no?, este tipo de ideas. Me refiero principalmente a esta idea que propone el gobierno Santos y que es muy discutida allí en Colombia, de la justicia transicional, y por el otro lado, por parte de las FARC, este pedido de perdón, ¿no?, de disculpas a las víctimas que han sufrido sus acciones militares. ¿Qué opinión le merecen estos dos movimientos por parte de ambas partes en la mesa de diálogo? Bueno, este es un proceso que en primer lugar es inédito en América Latina, aquí en Colombia, y creo que también en el mundo, en el sentido en que en el marco de un conflicto interno las víctimas comparecen, ¿sí?, las víctimas van y son escuchadas en la audiencia por las partes en igualdad de condiciones. Son las víctimas del conflicto que han ido allí y le ponen y le plantan cara a la insurgencia y le plantan cara al Estado y le reclama por cada uno de los hechos victimizantes que a lo largo de 50 años han generado. Eso está muy bien y habla muy bien de la, pudiéramos decir, del ánimo que inspira este proceso. Es un proceso que tiene una perspectiva de llegar muy lejos y ser bastante sólido. Eso en primer lugar. Sí, en segundo lugar, lo de la justicia transicional es el mecanismo que nos va a permitir, ¿sí?, poder pasar de la guerra a una situación de no guerra, donde hay que resolver situaciones obviamente de justicia, pero que no pueden ser mirados ni examinados a la luz de la justicia ordinaria, porque esta justicia ordinaria de hecho está cuestionada, y es una justicia que tampoco puede resolver este tipo de situaciones. Entonces, por eso se echa mano a este concepto de justicia transicional, que operaría por una sola vez, ¿sí?, y que actuaría, obviamente, pudiéramos decir, haría justicia, pero teniendo en cuenta que los hechos se han cometido o que han ocurrido es en medio, pues, de un conflicto de naturaleza política, de modo que no puede darse el tratamiento, pues, de actos criminales de naturaleza común. El levantamiento de la mesa de La Habana ha generado una serie de reacciones muy fuertes por parte de la población civil. Ha habido manifestaciones, ha habido por parte de diferentes movimientos sociales, partidos políticos, planteamientos muy fuertes para la reanudación del diálogo de paz. Nos da a entender que la sociedad colombiana, o por lo menos la mayoría de la sociedad colombiana, está muy pendiente de lo que viene pasando. ¿Usted tiene la misma sensación? Sí, así es, sí, es cierto que la sociedad está muy pendiente de lo que ocurre, aunque también se adolece. Este es un proceso que es bastante extraño lo que ocurre, porque es un proceso que le ha faltado cariño de la sociedad, y a un proceso de paz que no se le tiene cariño, caramba, poco se defiende, poco se le apoya, y eso se viene registrando aquí. Y la razón fundamental de que esto ocurra es que el gobierno desde un comienzo desarrolló una estrategia totalmente equivocada. Meterse a profundidad con el proceso, pero no defenderlo. A veces salía a los medios a hablar en contra de su contradictor, echándole las culpas al contradictor, y luego, pues, entonces la sociedad preguntaba, bueno, pero si tú que hablas tan mal de las FARC, de las guerrillas, ¿qué haces hablando con ellos? Si son terroristas, si son esto y eso, ¿por qué hablas con ellos? Entonces, eso le tomó ventaja y al tiempo le dio pie también para que sectores de extrema derecha que se oponen claramente, pues, a todo proceso de paz aquí en Colombia, hicieran toda una campaña anti-paz, y ha logrado calar y ha logrado generar un efecto negativo. Ahorita el gobierno está buscando la manera de recuperar la cuerda y de relanzar, pues, toda una campaña mediática, pero que tiene que sostenerla con educación, con ilustración, con divulgación, con sensibilización sobre la necesidad de la paz. Justamente sobre esto, ayer y anteayer hubo una serie de amenazas a diferentes medios de comunicación popular alternativa que hay allí en Colombia. Estos medios, supongo que tienen un peso importante allí en la sociedad colombiana. ¿Cómo se explica que periodistas sean amenazados por grupos paramilitares en el medio de una negociación de paz? Sí, esto es importante que lo sepa la opinión argentina, que lo sepa también los defensores de derechos civiles y de derechos humanos de allí de Argentina, y obviamente, ojalá, yo desearía que lo supiera el mundo entero. Y aquí en este país, la amenaza es casi que un deporte nacional. Aquí se amenaza por todo. Yo le podría asegurar, aquí todo el activismo de derechos humanos está amenazado de muerte. Todo el activismo de paz está amenazado de muerte. Todo el activismo popular, líderes populares, que solamente pelean con la cédula de ciudadanía en el momento que van a votar, que hacen uso de la palabra, han sido amenazados desde hace mucho tiempo. Aquí el asesinato, el crimen político es permanente, no hay garantías reales, pues, para la participación, para el ejercicio de discrepar, pues, de incluso de oponerse al gobierno. Entonces, eso es muy, muy, muy, muy, lo que ocurre muy a menudo.

e inclusive recordemos que la última negociación de paz que logró llegar a buen puerto en los años 80, estamos hablando, entre las FARC y el gobierno colombiano, ha dado nacimiento a lo que se llamó Unión Patriótica, el partido político que trató de llevar los reclamos más políticos de los insurgentes en Colombia a la esfera de la política electoral, la política institucional. Y recordemos que ese partido sufrió una masacre histórica de 5.000 militantes asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente de la República con altas chances, no digo de ganar, pero sí de llegar como segundo posicionado en los años 90. El último, si no me equivoco, fue en 1993, que fue asesinado durante un acto partidario. Es decir, algo increíble, ¿no? Cuando se logra generar algún cambio en la dejación de armas por parte de los insurgentes y la entrada ya en lo que es la vida política de Colombia, automáticamente aparece el paramilitarismo, los sicarios, aparece toda esta gran mafia que anda dando vuelta alrededor del pueblo colombiano, asesinando y masacrando y trayendo muerte una vez más. Sí, lo hemos visto con los militantes de Marcha Patriótica, que claro, hemos hablado aquí, la cantidad que han sufrido las bajas, ¿no? Los asesinatos. Y bueno, ese es el marco, ¿no?, en el cual tendrían que hacer política, por eso es una incógnita bastante difícil de atender. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical, la primera aquí en el Ombelico del Mundo. Con lo mejor de Colombia también, con lo mejor de Colombia, justamente un poco de cumbia. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta. bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Cambiemos el sistema, no el clima. Convergencia de comunicación de los movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos de Lima. Todos los viernes de 17 a 19. Lombelico del Mundo. Bueno, y como habrán escuchado por el comienzo que le hemos dado a este bloque, estamos en la parte a donde ya habíamos anunciado que vamos a hacer una pequeña un seguimiento de lo que va a ser la Cumbre de los Pueblos, que se va a desarrollar en Lima en paralelo al COP20, que es esta cumbre también en realidad organizada por las Naciones Unidas, a donde se va a discutir lo que va a ser un nuevo contrato sobre el cambio climático a nivel mundial, luego del ya consabido, ¿no?, este desastre de lo que fue el protocolo de Kioto, ¿no?, y de cómo las grandes potencias a nivel mundial han decidido prácticamente no darle ningún tipo de importancia, ¿no?, a lo que se había decidido allí sobre emisión de gases. Para tratar de entender un poquito más de qué se trata el COP20, de qué se trata la Cumbre de los Pueblos, estamos en comunicación con Isaac Rojas, que pertenece a la coordinación del programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Él es costarricense, pero Amigos de la Tierra es una organización a nivel mundial. ¿Es así, Isaac? Sí, Federico, buenas a todas las personas que nos están escuchando. Amigos de la Tierra, grupos que son independientes en 74 países del mundo, y juntos trabajamos en algunas áreas comunes. Una de ellas es bosques y biodiversidad, otra de ellas, que es para el tema que vamos a conversar hoy, justicia climática. Ajá, muy bien. ¿Cómo se están preparando para lo que va a ser la Cumbre de los Pueblos? ¿Cuál ha sido la preparación? He visto que ha habido muchas etapas, inclusive una pre-COP allá en la Isla Margarita, en Venezuela. ¿Cómo se están preparando los movimientos sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, de cara a lo que va a ser, o lo que es en realidad, porque ya se está desarrollando, este COP20? Sí, la COP20 es, como bien dijiste vos, el espacio oficial, la conferencia de las partes. Esas tres letras indican conferencia de las partes en inglés, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La conferencia de las partes es el órgano supremo, digamos como la asamblea que toma decisiones en relación a la convención. Se reúnen una vez al año y ahí asisten representantes de todos los países que son parte de la misma, además de países observadores, como es el caso de Estados Unidos, que no forma parte de la convención, órganos multilaterales como el PNUMA, etcétera, etcétera, y una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, también van empresarios, organizaciones académicas, etcétera, etcétera. Y paralelamente, desde hace ya algunos años, desde los movimientos sociales organizamos una cumbre de los pueblos para analizar de igual forma los avances, los retos que existen en materia de justicia climática en general, generar presión, pero también bastantes propuestas para que los gobiernos la tomen en cuenta, y además analizamos, construimos y avanzamos en una agenda común que desde los movimientos nos hemos venido construyendo desde hace un tiempo atrás. Han habido acá algunas reuniones cercanas. Vos hablabas ahora de las que el gobierno venezolano convocó. Ellas fueron una reunión de movimientos sociales que fue en el mes de julio en Isla Margarita. Esta reunión tuvo como fin preparar una reunión a inicios de noviembre, que fue una reunión ministerial donde los ministros que fueron a Isla Margarita escucharon lo que los movimientos sociales habíamos preparado en la primera reunión de julio. Ahí mismo aprovechamos para seguir con las planificaciones que tenemos para esta cumbre de los pueblos, que empieza el próximo lunes, el día 8 de diciembre. 8, 9, el 10 tenemos una gran marcha y finalizamos la cumbre el día 11 generando uno o varios documentos, ¿verdad? Que se va a pasar a la COP oficial, y además en todos estos días vamos a tener una serie de talleres, de mesas redondas, de encuentros, marchas, donde vamos a analizar la situación del cambio climático, cómo más bien ha venido empeorando, cómo esto afecta nuestra alimentación, cómo esto afecta nuestros derechos como pueblos indígenas, nuestros derechos como campesinos y campesinas, nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos en general, y qué es lo que podemos hacer. Vamos también a analizar una gran cantidad de falsas soluciones que se han puesto sobre la mesa, y estas, en vez de venir a solucionar la problemática del cambio climático, la agrava, como sucede con el caso de RED, que es un mecanismo, con estas siglas significa para la reducción de emisiones que provienen de la deforestación y degradación de los bosques, y que más bien este tipo de instrumentos fomenta la destrucción del bosque e impacta negativamente los derechos de las comunidades que dependen directamente de los mismos. Estos análisis los vamos a hacer, y vamos también a compartir nuestras soluciones basadas, por ejemplo, en el caso de bosques, en el manejo comunitario de bosque, de estudios que tenemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nos dicen que con prácticas comunitarias, un país de 4 millones de habitantes puede ver solventadas sus necesidades de madera en forma anual durante todos los años, y es una solución que además deja que las comunidades sigan en sus territorios, que se conserve el bosque, se fortalezcan sus derechos. Vamos a hablar de otras alternativas, más bien propuestas, como todas estas provenientes de la agroecología, de la agricultura campesina, etcétera, etcétera. Isaac, Matías te saluda. ¿Qué principales reclamos debe atender la comunidad internacional en estos acuerdos sobre cambio climático que se van a llevar adelante finalmente en París? ¿Cuáles son las cuestiones urgentes que hay que atender frente a esta situación del cambio climático? ¿Cuáles son los principales puntos que vos podés nombrar? Mira, tiene que haber una reducción de emisiones en forma inmediata. Y estas emisiones no solo se tienen que reducir, sino que mantener durante muchos años a niveles de años anteriores. Es decir, no estamos diciendo que simplemente mañana nuestros países dejen de emitir nuevas cantidades de emisiones y sigan con los niveles que tenemos hoy en día, sino que esos niveles tienen que ser más o menos, no recuerdo bien la fecha en este momento, los de hace 20 años atrás. Esto va a provocar que siempre exista un aumento en la temperatura por la inercia, y este aumento en la temperatura de parte de los movimientos sociales, muchos hemos dicho que no tiene que ser más de 1.5 grados, aunque los datos científicos dicen que va a ser de más de 2 grados. Y si vemos actualmente lo que sucede en nuestros países con lluvias torrenciales cuando antes no las teníamos, con calores inmensos como los que han sucedido el año pasado en Buenos Aires, en Montevideo o en la misma Centroamérica cuando antes eso no existía, estos son signos de que el clima ha cambiado, que ha cambiado debido al modelo de desarrollo, ese modelo despilfarrador, industrializado, que produce mercancías que no necesitamos, y ahí debe haber un cambio radical en ver cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener. Tiene que haber también un cambio en el modelo de transporte, que es uno de los principales emisores de gases. Tiene que haber justicia climática, se tiene que respetar de igual forma el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, porque si bien es cierto, todas las personas podemos tener responsabilidades, no todas tenemos la misma responsabilidad, ¿verdad? Hay algunos países que han destruido el ambiente, nuestro planeta, que han emitido enormes cantidades de emisiones históricas, y estos países tienen mayor responsabilidad. Además, son los que tienen al mismo tiempo mayor cantidad de recursos financieros y por lo tanto deben ayudar a los demás países a que hagan una transición en sus modelos de desarrollo hacia economías más sustentables. Isaac, yo estuve charlando en estos últimos días con otros integrantes de Amigos de la Tierra y me decían que una de las campañas fuertes que quieren realizar tiene que ver con el fenómeno de la financiarización de la naturaleza. ¿Podés explicar de qué se trata esto? Sí. Mira, la financiarización de la naturaleza es una nueva tendencia que hemos visto sobre todo en el campo del cambio climático con mecanismos como el mecanismo de desarrollo limpio y después más recientemente con este REDD, ¿verdad? La reducción de emisiones por la provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. Se basa en una lógica que en términos sencillos podemos decir que si yo peco y rezo, empato. Entonces, si destruyo, pero hago algo bueno, voy empatado. Lo que pasa es que eso, algo bueno, no compensa el daño que se haya hecho. Uh-huh. Y esta lógica de la compensación es la que viene a imponerse. Y por ejemplo, salen nuevos mecanismos donde a una compañía minera se le deja seguir destruyendo cuando ella dice que va a dar dinero para meterlo en mercados financieros y que de las ganancias se van a sacar algunos dividendos para comprar áreas que van a ser protegidas. Esta es la lógica detrás de la financiarización. La financiarización lo que hace referencia es a cómo los mercados financieros empiezan a convertir la naturaleza en un activo financiero o en un derivado de lo mismo, básicamente en cómo la naturaleza, los bosques o la biodiversidad se convierten en acciones, en bonos financieros que se compran y se venden en los mercados de valores. Esto está empezando a darse, sobre todo en el caso de los bosques, con mecanismos como REDD, donde el bosque deja de ser un bosque, sino más bien se convierte en un lugar, un bien que produce créditos de carbono que se venden en estos mercados. Esto lo explico en esta forma. Se dice que vamos a proteger los bosques porque los bosques generan una o tienen una función realmente importante en materia de clima, ya que absorben carbono. Y dada esa capacidad, se empieza a medir y se dice, por ejemplo, que tal bosque puede almacenar tantas toneladas de carbono. Esas toneladas de carbono se traducen en unidades de valoración y esas unidades en acciones que se venden y se compran. Entonces, si yo quiero seguir contaminando, puedo comprar esas unidades para decir, mira, estoy contaminando hasta 3, pero como compré tantas unidades, puedo seguir contaminando hasta 4. Claro. Y esto se convierte en un enorme negocio. ¿Cuál es la falsedad de esta cuestión? En primer lugar, que los bosques, si bien es cierto, almacenan carbón, es en una forma transitoria. Pueden ser devorados por el fuego, como ha sucedido en California, pueden ser talados. Además, no es tan valioso el bosque en pie, incluso con este tipo de negocios, como lo son, comparándolo en algunos países con actividades como los monocultivos de palma o los cultivos de piña, ananás en Centroamérica. Por lo tanto, también pueden ser talados en cualquier momento. Este tipo de soluciones nosotros le llamamos falsas soluciones o verdaderas trampas, porque además de mercantilizar unos bienes que son de todas las personas y que simplemente no pueden tener un precio, generan impactos en las comunidades que dependen de los mismos, ya que los bosques empiezan a ser espacios que no se pueden tocar, a pesar de que existen comunidades que han vivido dentro de los mismos o en territorios adyacentes y todos los días lo han tocado, y a pesar de ese toqueteo, los bosques siguen siendo igual de ricos y más bien se han venido adaptando. Con esto, estas comunidades prueban, ¿verdad?, que su accionar para nada afecta el deterioro, sino más bien mejora los bosques. Y genera también, hay otro tipo de impactos, y este fenómeno empieza a verse también en el tema del agua, en el tema de la biodiversidad y bueno, en el clima. Es una tendencia que está favoreciendo a los grandes contaminadores, donde se invierte aquel principio de que el contamina pague, más bien ahora le vamos a pagar al que contamina para que siga contaminando, y empiezan a darse lógicas puestas al revés, que además atentan contra aquel principio que hablábamos hace un momento de responsabilidad común pero diferenciada, elimina los rasgos de justicia y pone en peligro próximos convenios en materia de cambio climático que sean vinculantes y basados en estos principios al menos. Isaac, muy claro todo, te dejamos porque sabemos que tenés una reunión ahorita, así que nada, te dejamos libre para que puedas ir. Sí, por ahí te comprometemos a quizás tener alguna que otra charla más adelante, si te parece. Ah, perfecto. Miren, nosotros, yo y otras compañeras y compañeros, estamos saliendo para llegar mañana a Lima y vamos a estar toda la otra semana por allá. Podríamos conversar o desde ya o después de esa semana, con muchísimo gusto, para hacer un balance de lo que fue Lima, ¿verdad? Que se ve como una COP transitoria hacia París, que el otro año es donde todas las luces están puestas por allá. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias a vos y a Matías y a las personas que nos escuchan. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Isaac Rojas, quien pertenece a la coordinación del programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra de Costa Rica. En este momento se encuentra en Uruguay y de paso, ¿no?, hacia Lima.

Bueno, y seguimos haciendo L'Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene Radionauta FM 106.3. Decíamos al principio del programa, ¿no? El domingo se dieron las elecciones, en realidad la segunda vuelta electoral con respecto a lo que es la presidencia en Uruguay, y hemos tenido un resultado que ya prácticamente lo dábamos por descontado, pero queríamos ver realmente qué números, ¿no?, había con respecto a eso. Y para charlar de lo que fue la jornada del domingo y cuáles son las perspectivas que va a tener el nuevo gobierno de el Tabaré Vázquez, estamos en comunicación con Gonzalo Sibila López, quien es diputado del Frente Amplio, fue el encabezó la lista por Montevideo justamente del Frente Amplio. Gonzalo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Vos ya sos diputado electo, ¿no? Diputado electo por una de las listas del Frente Amplio. Nosotros acá tenemos múltiples listas dentro de un mismo lema o partido. Yo encabecé la lista 90 del Partido Socialista. Sí, exactamente. Sí, he leído un par de opiniones tuyas acerca del socialismo europeo, el socialismo de Zapatero, que se han hecho famosas inclusive de este lado del Río de la Plata. Sí, bueno, eso fue a raíz de una visita bastante inapropiada de Rodríguez Zapatero a Uruguay en el curso de la campaña electoral, invitado por uno de los partidos de la derecha uruguaya, el Partido Colorado, y bueno, fue oportunidad de en realidad señalar el hecho de que Zapatero se había prestado para una operación política de la derecha en plena campaña, y el concepto que tenemos de la deriva que ha tomado buena parte del socialismo europeo, que en realidad el socialismo tiene poco, ¿no? Acá en Argentina sabemos alguito de cómo los partidos que se dicen socialistas muchas veces no lo son. Y efectivamente esta incursión de Zapatero evidentemente a la derecha no le ha servido de mucho, ¿no?, el pasado domingo. No, para nada. En primer lugar, el 26 de octubre, Federico, nosotros logramos un gran resultado que fue derrotar el plebiscito que planteaba la baja de la edad de imputabilidad. La mayoría de nuestro pueblo le dijo que no a ese plebiscito. Esa campaña la hicieron un montón de jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país, y además el Frente Amplio como fuerza política la tomó como un eje central de su campaña. También el 26 de octubre logramos pasar al balotaje con casi un 48% de los votos, o sea, muy poquito de haber ganado en primera vuelta, y obtuvimos la mayoría parlamentaria. Acá no hay elecciones de medio término, o sea que eso nos garantiza tener mayoría en las dos cámaras por todo el periodo, por los 5 años que dura el periodo de gobierno, el periodo legislativo en Uruguay. Y el 30 de noviembre tuvimos la segunda vuelta electoral, el balotaje, donde ese resultado fue todavía más contundente, ¿no? Logramos obtener el 54% de los votos prácticamente, contra un 41% de la fórmula de la derecha, y de esa manera revalidamos el gobierno del Frente Amplio, un gobierno popular, un gobierno de izquierda que viene transformando el país desde hace 10 años y que va a profundizar esos cambios en los 5 próximos años. Hubo muchísimo debate luego de las elecciones con respecto a la súbita decisión por parte de Tabaré Vázquez de presentar su gobierno, ¿no?, su gabinete. Más allá, digamos, de las contradicciones que por ahí hayan surgido, inclusive entre las fuerzas que componen el Frente Amplio, los nombres que han aparecido para quienes por ahí militan desde la juventud, desde los gurises, ¿no?, como yo te escuchaba en una entrevista que hiciste hace un par de días, repetir mucho, ¿no?, esta idea de los gurises, los jóvenes, los pibes que han participado de la campaña y que después se presenta, ¿no?, gabinete de toda gente que está casi por encima de los 70 años. Hubo mucha participación juvenil. ¿Por qué eso no se refleja en los cargos de gobierno? Y bueno, esa decisión fue una decisión del compañero electo presidente de la República, que tiene obviamente las facultades constitucionales y políticas como para armar su gabinete. Nosotros aspiramos a que haya una amplia participación de cuadros más jóvenes en otros niveles de la gestión de gobierno, ¿no? Aunque no sea en responsabilidades ministeriales o viceministeriales. Ciertamente creo que bueno, que capaz que teníamos sin duda la expectativa de que en estas primeras designaciones hubiera una participación mayor de jóvenes, de militantes más jóvenes, agilizando de alguna manera ese relevo generacional que sí se ha dado de forma importante en el Parlamento, donde hemos ingresado varios compañeros menores de 40, incluso menores de 30 años, como es mi caso. Pero bueno, no fue así. Tabaré decidió rodearse básicamente de personas de su más estricta confianza. Y bueno, en esa composición dio a conocer, digamos, un gabinete que sí, que desde el punto de vista etario, desde el punto de vista generacional, no avanza en una renovación significativa. Nosotros hacemos votos para que ese gabinete cumpla, obviamente, el programa del Frente Amplio y que además habilite la participación de compañeros más jóvenes en otros niveles de la gestión, ¿no? Gonzalo, Matías te saluda. Bueno, esto vos recién comentabas, estos 10 años de Frente Amplio, ahora han alcanzado la hegemonía política, ¿no? También son un ejemplo para todo el continente, ¿no? De cómo poder también trasvasar esas barreras que tienen los partidos tradicionales, tan difíciles, ¿no? De quitar de ese trono. ¿Qué avisorás que tiene que enfrentar el Frente justamente en estos 10 años que se vienen, ¿no? Si se quiere poner ahí como otra fecha similar, en lo que tiene que ver, bueno, en principio con lo cultural, con lo social, ha habido cambios, pero ¿qué se viene? ¿Qué pensás que se viene en los próximos 10 años de Uruguay? Y bueno, creo que se viene avanzar en objetivos superiores a los que hemos podido alcanzar hasta ahora, ¿no? Yo decía el otro día, cuando se inicia un proceso de cambios, las demandas con las que se inicia ese proceso, las demandas sociales que de alguna manera le dan origen, empiezan a ceder ante otras demandas. Esto es, el Frente Amplio logró, por ejemplo, niveles de desempleo récord por lo bajos en este país, redujo sustantivamente la pobreza, prácticamente eliminó la indigencia, mejoró los niveles salariales, las condiciones de vida de las grandes mayorías, de los trabajadores, y ahora las reivindicaciones son otras. Hay muchos trabajadores que quieren mejorar todavía más sus salarios, que quieren mejorar sus condiciones de trabajo. Tenemos todavía problemas de informalidad, aunque los hemos reducido, son todavía problemas significativos. Se plantean demandas en relación a la educación, a la necesidad de consolidar un proyecto educativo nacional, al agregado de valor a la producción, a seguir transformando la matriz productiva, a seguir integrando al país a la región, que es una precondición para poder avanzar en todo lo demás, a mejorar nuestras políticas de vivienda. Esto es seguir avanzando en derechos, seguir democratizando la sociedad, en suma profundizar los cambios que iniciamos y asumir algunos desafíos nuevos y muy importantes a partir de otros que ya fueron resueltos en las etapas anteriores. Así que, bueno, es un campo interesante de mucho trabajo que además requiere de la participación política activa de nuestro pueblo, que es algo con lo que insistimos permanentemente, ¿no? No hacer política solamente desde el Estado, desde la gestión, sino hacerlo también desde la base, desde la construcción del movimiento social, del trabajo del conjunto de los actores del movimiento popular. Gonzalo, la última pregunta y ya te dejamos ir. Vuelvo sobre el tema de la juventud por una cuestión que me surgió al preparar la nota, ¿no? Vos y yo tenemos la misma edad. Y yo me puse a pensar a la hora de preparar la nota, claro, ¿cómo haría yo un pibe de nuestra edad para pensar? Fui el primer candidato por la capital de mi país a diputado, encima entré y la responsabilidad que me toca llevar adelante. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo enfrentás de alguna manera? ¿Cómo se enfrenta hoy en Uruguay la responsabilidad de estar al frente de una responsabilidad tan grande, ¿no? Como es la de legislador del país a una edad tan temprana. Es un enorme desafío, Federico. Yo milito desde que tengo 16 años a nivel social, a nivel político, y uno va asumiendo un poco las tareas y los desafíos que los colectivos a los que pertenece le van planteando, ¿no? Obviamente cuando asumís la responsabilidad de ser candidato, ya sabés que bueno, que si eso prospera y que si terminás asumiendo esa responsabilidad, eso va a exigir mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso con el conjunto de los compañeros que lo decidieron y con el país. Pero bueno, uno está en esto porque es un apasionado de cambiar la realidad, de cambiar la sociedad, de organizar este pueblo para transformar. Y vamos a tratar de hacer desde este lugar eso mismo, ¿no? Militar muy fuerte, con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucho trabajo. Creemos que hay compañeros más veteranos que van a estar sin duda siendo parte de una construcción que es intergeneracional y donde también la experiencia de ellos cuesta mucho. Y bueno, en ese desafío nos sentimos obviamente con una gran responsabilidad, pero también acompañados, ¿no? Con el calor de un colectivo que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va y que seguro va a apoyar y apoyar mucho en este desafío. Bueno, desafío grande, Gonzalo, te deseamos lo mejor, y bueno, desde acá, desde el Ombelico del Mundo, seguramente vamos a estar molestándote en algún que otro momento. Bueno, mucho gusto, fue la verdad muy muy linda la nota y espero poder conversar con ustedes en breve. Listo, nosotros también, Gonzalo, hasta luego. No. Era Gonzalo Sibila López, bueno, electo diputado para el Frente Amplio. He leído la trayectoria de este chico, que es real, tiene mi edad, claro, tenemos claro. La misma edad, con una historia bastante similar en cuanto a años de militancia y un montón de cosas, y la verdad a mí me llamaba la atención, ¿no? Esta cosa de leer toda la biografía del loco y decir, podría ser yo. Claro, y muy muy loco, muy loco. Uno se va dando cuenta también que por más que uno sea joven, tiene una construcción, ¿no? De un pasado bastante importante. Es interesante lo que vos le preguntabas respecto de, bueno, al gabinete de Tabaré, ¿no? Claro. Esa cuestión de que ya se la, era una crítica que yo creo que ya la he escuchado en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, ¿no? Esta cuestión generacional. Bueno, por lo menos en las bases del Frente Amplio ya han surgido, como decíamos, Gonzalo Sibila López, diputado de la ciudad más importante, la capital. Bueno, es todo un tema, con tan poca edad, para lo que es el marco, ¿no? Tampoco es que son unos pibes que han recién salido, como él decía, claro. Tiene su trayectoria, pero bueno, es interesante que la juventud también asuma cargos de gestión, más allá de ser quien está ahí en la calle, ¿no? Y apoyando estos grandes aparatos que, como decíamos, ¿no? El Frente Amplio es progresista, es centroizquierda, pero hoy es el gran aparato político de Uruguay, es la hegemonía, y eso es todo un condimento. También hay que sostener eso, sin caerse a lo conservador, Vamos a ver cómo viene el camino de Uruguay. Yo creo que en líneas generales hemos hecho una buena cobertura de las elecciones en el Uruguay, porque hemos tratado de darle un perfil, y esto ya también haciendo un cierto balance, ¿no? De lo que han sido las elecciones en Uruguay, desde la semana anterior al 26 de octubre, cuando se dio la primera vuelta presidencial, hemos tratado de darle un perfil bastante interesante, ¿no? Hemos hablado con Abella, el candidato a presidente de la izquierda uruguaya, que ha logrado por primera vez un cargo de diputado en el Parlamento uruguayo. Por primera vez en la historia del Uruguay hay alguien a la izquierda del Frente Amplio sentado en el Poder Legislativo. También hemos hablado con el diputado electo, ¿no? De la Unidad Popular, que ya va a tomar el cargo a partir de marzo. También hemos hablado con él. Hemos tenido exponentes inclusive de el ala progre, joven, de izquierda del Frente Amplio, con los cuales también hemos charlado el tema de cómo viene la situación en Uruguay. Hemos tenido al amigo ya Leandro Grillé, que nos ha hecho una cobertura bastante importante, periodista, analista de caras y caretas de allí del Uruguay. Me parece que en suma hemos hecho un muy buen trabajo con las elecciones. Sí, y una lectura certera de lo que está pasando, porque justamente en una nota que me tocó leer de Raúl Civeche, quien hemos entrevistado también, él cuenta que el Frente Amplio, digamos, los partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado, perdieron entre 3 y 4 puntos, ¿no? Sí. Pero estos puntos que ganó el Frente Amplio los perdió por izquierda. Claro. Entonces la discusión está hacia la izquierda en Uruguay. Y es interesante eso, ¿no? Porque es un buen panorama también, ¿no? Que esté en crecimiento ese sector y esté en detrimento del otro. Bueno, y también ha sido una buena lectura del programa, que ha seguido justamente a esos actores que hoy están en Uruguay ocupando nuevos lugares. Me había olvidado de Sibechi, mirá vos. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un tema que ha seleccionado la amiga Juli Varela, que hoy no puede estar aquí, pero que bueno, nos ha dado una manito con lo que tiene que ver con la musicalización del Ombelico del Mundo 65, que sigue así. Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriaga. Ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Seguimos haciendo este Ombelico del Mundo número 65. Hemos llegado a los 65 programas. Todo, la verdad, bien, contento. Bien, nos estamos tirando flores desde hoy. Vale. Sí, nos encanta. Además. Son los últimos dos programas, nos vamos a tirar flores. Y bueno, la audiencia va a tener que bancárselo, porque la verdad que podemos decir que estamos bastante contentos con lo que hemos hecho. Cada día mejor. Cada día vamos engrandándonos y se infla el pecho, eso es para decirlo, ¿no? Y algo que ya se ha hecho tradición en el Ombelico del Mundo de este 2014 es el enfoque, ¿no? Uh-huh. Que da el amigo Matías Otero con respecto a una serie de temas que vienen sucediendo más allá de América Latina, porque muchas veces nos centramos demasiado, ¿no? Claro. En acá en el continente, y necesitamos a alguien que nos saque un ratito. Y acá lo tenemos al señor Otero. Bueno, preparen las valijas, nos vamos para Israel, ¿no? Muy bien. Allí, ahí es una tierra de conflictos, si las hay, ¿no? Ya lo sabemos, lo venimos siguiendo cada vez que ha sucedido. Bueno, este año fue una nueva agresión militar contra la Franja de Gaza, con más de 2.000 muertos. Y bueno, la situación política que se vive en Israel constantemente, que atraviesa la violencia y el racismo, ¿no? Es también como una situación paradójica, ¿no? Que el Estado que surgió luego de, bueno, el Holocausto, ¿no? Y el racismo más tecnificado, ¿no? Que llevó adelante el nazismo, bueno, se haya vuelto hoy en un Estado que se quiere volver a sí mismo segregacionista, porque justamente desde mediados de noviembre comenzó a gestarse en el seno del gobierno, particularmente en el presidente y algunos ministros del gabinete, diversos proyectos de ley, en particular dos, y uno más importante para destacar, que tiene que ver con una ley que defina al Estado-nación, al Estado de Israel, como un Estado-nación judío, ¿no? Ajá. Esto es, Israel no tiene constitución, esto es algo que me enteré hace poquito, se rige bajo leyes fundamentales que utilizan, digamos, tienen ese marco jurídico que otorga la constitución escrita en otros países, pero Israel no tiene constitución, tiene estas leyes. Aquí iba se empezó a pergeñar un proyecto de ley que defina algo que también estaba en la primera carta de independencia de Israel, ¿no? De ser la tierra del pueblo judío, pero en este caso decir, bueno, este es el Estado judío. Esto es un Estado, ya lo democrático lo podemos correr, es una suerte de marketing que ha tenido Israel siempre, es decir, es la democracia de Medio Oriente. Bueno, ahora va a tener que ponerlo, si esto llegara, que vamos a ver que por suerte parece que no va a continuar, pero si esto llegara a consolidarse, bueno, lo democrático se va a correr, porque esta concepción de Estado judío daría justamente derechos de nacionales solamente a los judíos, teniendo en cuenta que el 20% de la población de Israel no es judía. Hablamos de musulmanes y cristianos que también forman parte de este territorio que se va anexando a nuevos territorios, que se va ampliando año a año de manera ilegal, más allá de todo lo que le diga la comunidad internacional, lo sigue haciendo. Bueno, esta ley también venía, este proyecto de ley también venía acompañado de otro que se hacía llamar proyecto de ley de prevención del terrorismo, y que lo que implicaba también en una suerte de potestad de deportar a la Franja de Gaza a todo aquel sospechoso de subversivo, para decirlo de manera corta. Bueno, dos proyectos de ley de una impronta muy reaccionaria, como un manotazo del gobierno de Netanyahu, que es el presidente de Israel, ¿no? De poder volcar hacia la opinión pública reaccionaria, justamente, y que la hay y muy fuerte en Israel, ¿no? Un poco de digamos, de apoyo que estaba perdiendo en otros terrenos. Vamos a volver a enmarcar esta situación. El gobierno de Netanyahu estaba conformado en una coalición con otros partidos más moderados. Justamente estos dos partidos, esta suerte mejor dicho, estos dos ministros de otro partido más moderados, que representan las clases medias, bueno, fueron quienes estuvieron en contra de estos proyectos de ley, lo cual generó una gran tensión dentro del propio gobierno, que derivó en la renuncia del ministro de Finanzas y de la ministra de Justicia, que pertenecen, decíamos, a otro partido, que no es el partido del presidente. No es el Likud, ¿no? El partido histórico de la derecha israelí. Entonces, bueno, lo que abrió ahora es una cuestión muy importante, lo que es en el seno del gobierno, un conflicto que llevó al Parlamento a determinar la desconfianza en el gobierno, y lo cual un llamado a elecciones adelantado. A partir de, estaban previstas para 2017 las elecciones en Israel, si no me equivoco, y van a ser el año que viene. Inclusive el mismo Netanyahu salió a decir que se hagan lo antes posible, por el amor de Dios. Claro. Hasta el ministro de Relaciones Exteriores, de uno de los hombres fuertes, ¿no? del gobierno israelí, salió en conferencia de prensa, un hombre gigantesco, no me puedo acordar ahora el nombre, pero un hombre enorme, inclusive físicamente, salió en conferencia de prensa justamente a pedir por favor que se hagan las elecciones lo antes posible, claro, para volver a tener, que el Likud vuelva a tener una mayoría sólida con la cual contar para llevar adelante estas nuevas propuestas. Sí, ya hay digamos, conversaciones con los sectores también más de ultraderecha de la población, de la sociedad israelí, que ya afirman que un nuevo gobierno que se presenta presente a elecciones o un nuevo candidato va a tener las condiciones para ganar la amplia mayoría del Parlamento y proponer todas estas leyes, estos proyectos sin ningún problema, pero también lo que el panorama que estaba detrás de este trasfondo, como decíamos, segregacionista y racial, según, como decíamos, yo nombré sin decir el nombre de el ministro de Finanzas, Yahir Lapid, que pertenece al partido Yes Atid, él lo que decía en su momento cuando surgió este proyecto de ley y empezaron los primeros tironeos, es que lo estaba utilizando para sus elecciones primarias en el Likud, el señor Netanyahu. O sea, quería ganar adeptos con estas, digamos, estas leyes que son para la opinión pública, ¿no? Para la opinión pública de derecha, ¿no? También iban a cambiar la historia en Israel, pero que era una suerte de propaganda a sí mismo para ganar en las elecciones. Y él dijo, bueno, justamente hubo hace muy poco un atentado en una sinagoga de Jerusalén, ¿no? Donde hay un atentado muy violento. Y ahí murió, por ejemplo, un policía que era de origen druso. Druso es una de las etnias, ¿no? Que también forma parte de Israel y que perdería su derecho a ser un ciudadano común y corriente del Estado judío, porque no es judío. Y él decía, bueno, ¿yo qué le diría hoy a la familia de ese policía que murió en un atentado? Que no nos vamos a hacer cargo porque esa persona no tiene los mismos derechos que cualquier otro. Bueno, eso fue lo que en el marco que decía. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque encima el presidente quiere ganar las elecciones primarias en el Likud. Esto lo dijo en televisión. Imagínate que, bueno, por eso ya estaba poniendo la puerta, digamos, ya cerrando el portazo a lo que es esta coalición de gobierno que se desmiembra en Israel. Y como decíamos, en el marco de una situación en la cual la comunidad internacional, muchos sectores, los más vinculados a la izquierda, ya vienen denunciando, ¿no?, al Estado israelí lo que está haciendo en Gaza, lo que está haciendo con la ocupación, pero también sectores que hasta antes no habían alzado mucho la voz, hoy ya están asumiendo otra postura. Hablamos de la Unión Europea, hace poco Francia reconoció al Estado palestino, en un gesto que también marca un poco hacia dónde quiere encaminar la Unión Europea el conflicto que hay en Israel hoy y en Palestina. Suecia también, España también, como que hubo una serie de movimientos, ¿no?, en ese sentido. Y justamente, bueno, un diario importante del ala progresista en Israel, el Haaretz, a mediados de noviembre reveló un detalle en relación a las medidas que la Unión Europea está dispuesta a tomar en respuesta a las políticas israelíes de colonización en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Hablaba de que los diplomáticos europeos revelaron, bueno, que la Unión está dispuesta a tomar medidas concretas contra el Estado israelí por este tipo de situaciones, por el continuar con lo que ya se le viene pidiendo, que es que frene el avance de la colonización. Para hacer un ejemplo, van, le quitan la casa a un palestino, la derrumban y construyen. Esta es la modalidad, con mucha violencia de por medio, que va avanzando el gobierno de Israel. Bueno, justamente esta es una de las cuestiones que está exigiendo la Unión Europea y que está planeando tener medidas. No ha planteado todavía concretamente, pero ha tenido ya el esbozo de plantear medidas en contra del gobierno, con lo cual ya entonces la imagen de Israel se ve permeada en lugares donde antes no tenía mucha discusión. Y otro lugar es lo económico, porque está viviendo Israel un problema también en lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Justamente, decíamos, el ministro que se fue, el ministro de Finanzas, que pertenecía a un partido moderado, era el representante de la clase media, o así se hacía llamar él y su partido, ¿no? Y su propuesta era justamente sacar a la clase media adelante con proyectos económicos que sean de un origen más popular. Bueno, justamente esto no sucedió en este gobierno de Netanyahu, que los problemas económicos siguen creciendo, y justamente una agencia internacional, Fitch Rating, emitió una revisión de las perspectivas a largo plazo de la moneda extranjera y degradó la calificación del crédito de Israel, ¿sí? Esto es algo que también sufrimos en la Argentina. No quiere decir que esto sea una voz a atender, pero sí una cuestión que tiene que ver con el acceso al crédito, ¿no? Entonces están diciendo desde afuera, la economía israelí basada exclusivamente en lo militar está haciendo un gasto desacerbado, ¿sí?, y no está generando los recursos, por lo cual bajamos el rating de la moneda y el acceso al crédito entonces empieza a ser cuestionado. Son cuestiones muy interesantes para tener en cuenta porque, como dije, eran cosas que antes no se discutían en lugares donde antes no había críticas. Para profundizar todo esto, recomiendo fuertemente dos notas que han salido en justamente el portal notas.org.ar, que han sido escritas por Sergio Gianni. Sergio Gianni, que quienes son oyentes del Ombelico del Mundo seguramente recordarán, es una de las personas que hemos entrevistado durante la escalada del conflicto en la Franja de Gaza hace un par de meses, y que se encuentra justamente en Jerusalén. Periodista argentino que ha creado su Independent Media Group, un grupo independiente justamente de medios que trabaja desde los territorios palestinos y desde Jerusalén, la parte israelí. Bueno, ahí hay una serie de análisis sobre cuál es la situación de la crisis de gobierno que está viviendo en este momento Israel, y que la verdad llama mucho la atención. Recordemos que todo esto significa, en los planes por lo menos de Netanyahu, la derechización aún más del gobierno. Si uno lo lee fácilmente, uno podría decir, bueno, este tipo está tratando de sacarse de encima a los moderados para refrendar su posición ultraderechista, ultrarracista en las urnas, y lograr, ¿no?, una vez más mantener el control. Esto es terrible, ¿no?, porque esto significa que para la Franja de Gaza, que es el territorio más densamente poblado del mundo, que se encuentra hoy en un desabastecimiento total de gas, un desabastecimiento total de energía eléctrica, a donde no llega el petróleo, va a llegar aún más la política represiva, ¿no?, por parte de estos partidos de derecha de Israel. O sea, esta situación que vemos ahora, diciembre de 2014, lamentablemente, a partir de marzo 2015, febrero 2015, cuando retomemos el Ombelico del Mundo luego de la pausa, puede que nos lleve a tener que hablar nuevamente, ¿no?, de tensiones muy altas, ¿no?, allí entre Israel y Palestina. Sí, justamente hace poco, ahora no encuentro el nombre, me tocó leer una nota de opinión de un profesor en historia que es de Jerusalén. Él es judío y también vive en Israel. Y justamente hacía una comparación de las leyes nacionalistas de la década del 30 que se dieron en Europa, las leyes de nacionalidad, que intentaban, y que incluso aplicó la Alemania nazi, lo que se fueron las leyes de Nuremberg, ¿no?, que establecían justamente esta necesidad de cerrar un círculo en la etnia, ¿no?, decir nosotros somos esto, nosotros somos nosotros y este Estado es nuestro, ¿no?, que en definitiva tenían como la excusa de decir no, es para fortalecer las cuestiones, como dice Netanyahu, para que el mundo entienda que la nación judía es Israel. Justamente lo que está haciendo es, al que tiene ahí enfrente, en ese mismo territorio con quien lo comparte, le está marcando un límite muy violento. Y justamente por eso digo, arrancamos la columna con esta paradoja, ¿no? Está aplicando, queriendo aplicar el gobierno de Netanyahu, las leyes que aplicó el mismo nazismo en la Alemania en la década del 30. Bueno, estas leyes nacionalistas que apelan al segregacionismo, ¿no?, y al separarnos finalmente, en tiempos donde la autoridad palestina y Hamás se están encontrando, donde la comunidad internacional exige que se pongan de acuerdo, donde la paz llega algún día. Bueno, la guerra es la única respuesta que encuentra, parece, el gobierno de Israel. Además, teniendo en cuenta las críticas que vienen desde Occidente hacia los países de mayoría musulmana, que quieren instaurar estados ya religiosos, ¿no?, regidos por la ley religiosa. Recordemos cuántas veces hemos hablado del ISIS y la Sharia, ¿no?, como la ley islámica como base fundamental del Estado islámico que quieren generar. Tanta crítica, pero cuando desde Tel Aviv surgen esos mismos discursos, evidentemente no utilizamos, ¿no?, la misma forma para hablar de eso, ¿no? No, y también lo que abrazan estos discursos en un territorio que está hoy en conflicto muy violento, y lo dijimos, ¿no?, en lo que fue este año en una nueva avanzada en la Franja de Gaza, y lo que se vive diariamente en las calles. Bueno, esto no aporta, todo lo contrario, suma más brasas al fuego. Bueno, ese es el objetivo y es la estrategia de este gobierno y también de este sector, que parece todavía agarrado al poder en Israel y parece que cuesta correrlo también. Vamos a hacer una nueva pausita musical, si te parece. Nos vamos en este caso a África. Dale. Y después nos volvemos. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mono. Seguimos en el Ombelico del Mundo, en esta edición número 65. Generalmente este es el momento hacia el cierre del programa a donde escuchamos Caribe Nuestro, que es el noticiero que la Radio del Sur todas las semanas nos trae acerca de las noticias de Centroamérica. Sin embargo, esta semana no vamos a estar escuchando el noticiero centroamericano de la Radio del Sur, sino que nos vamos directamente a hablar con una de sus protagonistas. Estoy hablando de Vanessa Gutiérrez, que se encuentra en este momento en Guayaquil, a donde se está llevando adelante la cumbre de la UNASUR, a donde se traspasa la presidencia pro tempore de Surinam a Uruguay. Vanessa, ¿me escuchás? Hola, Vanessa, ¿me escuchás? Ahí escucho el retorno, pero me parece que ella no nos está escuchando. No sé si tenemos algún problema técnico. Ahí están viendo. Hola, Vanessa, ¿me escuchás? Sí. Escucho un poco muy lejos, no sé qué dice. Casi 10.000 kilómetros hay de diferencia, sí. Pero tenemos que solucionarlo. A ver, Vanessa, no sé si podés escucharme, si podés hacerme un pequeño raconto de lo que has vivido allí en Guayaquil desde que llegaste hasta el momento. ¿Qué nos podés contar de cuál es la situación, el clima que se vive allá? Sí, fíjate, nosotros hemos estado acá cobertura de todo ese proceso de integración que sigue pegado a la UNASUR. Desde el miércoles se han venido realizando distintos conversatorios para hablar sobre cómo debe UNASUR avanzar en un proceso de integración, un proceso que recién está gestándose, pese a que tenemos años construyendo la unidad. En la integración todavía no es lo que desea el pueblo o los pueblos de Sudamérica. En estos momentos en que estamos aquí presenciando toda esta inauguración de la sede física en permanente de UNASUR en Quito, podemos sentir con mucha más fuerza que esa integración ya tiene un espacio para el trabajo pleno. Antes estaban disgregadas esos consejos de trabajo, tenían que estar buscando espacios para reunirse, y en estos momentos ya cuentan con una sede donde van a poder establecer las alianzas y los mecanismos de cohesión para propiciar un espacio de construcción, no solamente en integración social, sino en el área económica y política. Además, buscar fortalecer esas alianzas con otros organismos como los RIC, como el ALBA, como Petrocaribe, como la CELAC, que agrupa a los 34 naciones de América Latina y el Caribe, sin la presencia de Canadá ni Estados Unidos. Así que es un evento realmente significativo que está cerrando en un momento cumbre para América Latina, con un homenaje a Néstor Kirchner, a Hugo Chávez e incluso a Lula da Silva, los tres principales gestores de este proceso llamado UNASUR. En estos momentos lanzan cohetes al aire con los colores de cada una de las banderas que integran los 12 países de UNASUR en medio de un acto cultural cargado de esa integración. Les recordamos que entre las propuestas debatidas en este congreso, en esta reunión de los Consejos de Estado extraordinario aquí en Quito, se acordó hablar y avanzar en la ciudadanía suramericana, vital para el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos. Y además, en el Consejo de Defensa Suramericano, que tiene una labor importante de crear una escuela de defensa que nos permita salir de esas prácticas neoliberales y también extremistas que tuvieron nuestros organismos de seguridad durante muchos años y que, bueno, todavía en algunos países es evidente. Entonces, así se ha vivido este encuentro, ya están casi cerrando. Los presidentes tienen pendientes un almuerzo en el Monumento de la Mitad del Mundo y Quito se instituye en estos momentos como la gran casa de UNASUR, como dijera el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vanessa, ¿has podido recorrer la sede de UNASUR? No, en estos momentos la sede no está abierta para el público. Sin embargo, ha dicho el propio secretario general de UNASUR que una vez terminen todas estas actividades y se instale ya la vida normal alrededor de esta sede, la sede va a estar abierta a toda la comunidad de Pichincha, los niños y niñas, porque incluso la biblioteca que se ha creado entre UNASUR, que lleva el nombre de otro de los grandes de la literatura, Gabriel García Márquez, es una biblioteca pública, los niños y niñas y la comunidad de cualquier parte del mundo podrán venir a estas bibliotecas a estudiar, a leer, a compartir además sobre el proceso de integración suramericano. Así que hoy no he podido entrar, estamos desde afuerita, y lo que sí les comento es que es imponente este edificio, es magnífico, es algo que demuestra el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y suramericana. Sí, eso me interesaba sobre todo. La última ya te dejo porque sé que estás bastante apurada. ¿Podés notar presencia de movimientos sociales, de gente apoyando todo lo que está sucediendo en este momento allí? Sí, fíjate que cuando llegábamos estaban cerradas las adyacencias a la entrada de la sede de UNASUR, porque esto es un sitio muy turístico, pero también habitan muchas personas del Ecuador acá, ¿no? Como de la comunidad de Pichincha, como te decía. Y a esas personas, una vez llegaron los mandatarios, se les permitió el acceso hasta ciertos puntos para que ellos pudieran apreciar todo el monumento, toda la estructura de esta sede permanente de UNASUR, y muchos de ellos también pudieron entrar a este evento cultural que en ese momento estaba ya por finalizar. Entonces sí ha habido la presencia, incluso durante todos estos días, de esos jóvenes, niños, adultos, que incluso van a potenciarse mucho más desde lo turístico y desde lo comercial, porque esta sede de UNASUR viene acompañada con una reforma, una reestructuración de toda la comunidad de Pichincha para modernizarla y para hacerle más factible el proceso de integración. Vanessa, te agradecemos mucho esta comunicación y me parece que el hecho de que vos nos puedas contar desde allí, desde Ecuador, lo que está sucediendo, también habla a las claras de la integración que podemos tratar de construir entre los medios populares, alternativos y comunitarios de América Latina. Así que te agradecemos muchísimo y esperemos seguir el contacto con la gente de la Radio del Sur, que la verdad es muy, muy interesante poder continuar con este trabajo conjunto. Un abrazo para ustedes, hermanos, y bueno, sabernos también ciudadanos de esta patria grande, de esta Adiayala, y sentir eso que tú dices, que somos hermanos y que podemos avanzar juntos sin intereses mayores que la unidad. Te mando un abrazo a ti, a todo el equipo, a todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias, Vanessa. Era Vanessa Gutiérrez, quien es una de, seguramente yo estaba diciendo la voz, ¿no? Para los oyentes del Ombelico del Mundo, probablemente sea conocida con algún problema quizás por el teléfono, claro. Qué sé yo, pero es una de las que conduce justamente Caribe Nuestro, claro. ¿No? Que era este informativo que pasamos al aire todas las semanas aquí en Lombelico del Mundo. Ella, junto con Jorge, su compañero de radio, es justamente quien lleva adelante esa propuesta, ¿no? Estaba pensando lo que ha hecho UNASUR desde que se creó, ¿no? En las instancias en las que ha surgido, y justo hablaba, ¿no? De esta creación de una escuela para la defensa, ¿no? Sí. Y recuerdo lo que fue el principio de golpe de Estado que pretendieron hacerle la policía a ecuatoriana, al propio Correa, ¿no? Los momentos de tensión tanto en Honduras, en Paraguay, en Bolivia incluso, y los momentos en donde la UNASUR se plantó frente a la hegemonía estadounidense principalmente, pero de los sectores de la comunidad internacional, y ha demostrado en ese sentido ser una construcción interesante, ¿no? Porque se ha roto, o por lo menos se ha desdibujado, ese panorama del consenso de Washington, ¿no? Ese patio trasero con esta organización de los países del sur, que bueno, se va fortaleciendo, se va haciendo edificio, monumento también, un claro. poco de todo, ¿no? Los políticos tienen para todo eso, pero por otro lado también le da criterio, ¿no? A esta unión, que sin duda va a ser siempre más y mejor que de la dependencia de aquellos países tan lejos de nuestra historia y nuestra cultura. Hoy leía una serie de análisis con respecto a lo que está sucediendo en Ecuador en este momento. Parece ser que de alguna manera se ha tomado como punto de relanzamiento, ¿no? De esa unidad latinoamericana de los gobiernos revolucionarios progresistas de América Latina, luego de un impasse que yo creo ha arrancado con la muerte del comandante Hugo Chávez y que continúa hasta hoy, que tiene que ver más que nada con la consolidación de la Alianza del Pacífico, claro. El proyecto neoliberal que hay hoy en América Latina, que tiene que ver con los intentos de golpe de Estado, golpe blando que se han llevado adelante en Venezuela, que tiene que ver con la morigeración quizás de los discursos y de los programas por parte de varios de los partidos progresistas en América Latina. Miremos a quien ha elegido Dilma Rousseff en su gabinete, prácticamente el Ministerio de Economía lo ha entregado completo a los viejos Chicago Boys, ¿no? Que tanto daño le han hecho a las economías latinoamericanas en los últimos años. Estábamos hablando recién de Tabaré Vázquez y cómo de alguna manera su vuelta al gobierno de Uruguay puede llegar a ser un acercamiento por parte del Uruguay a eso que Tabaré Vázquez llama socios mayores, esto es la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que el Mercosur y la UNASUR estarían siendo socios menores. Frente a todo esto, me parece que sobre todo Correa, sobre todo Venezuela, están tratando de reacomodar, ¿no? Reacomodar, hacemos el gran lanzamiento en Quito de el nuevo parlamento, el nuevo, la nueva sede de la UNASUR, Ecuador, Quito y Guayaquil como las ciudades y el estado prácticamente capital, ¿no? Del capital política de la UNASUR. Yo creo que Buenos Aires se va a transformar en la capital económica de la UNASUR. Vamos a ver qué sucede en 2015, porque esa es otra cosita que tendríamos que estar atentos, claro. ¿No? Cualquiera que gane las elecciones de 2015 en Argentina, en términos de integración a nivel internacional, a nivel latinoamericano, va a ser peor que el actual gobierno. Sobre eso no hay ningún tipo de duda. Ya se le pueden mover críticas, digamos, al gobierno kirchnerista de lo que ha hecho en los últimos 12 años. Imaginémonos un Scioli y peor aún un Massa o un Macri manejando ese tipo de relaciones. La verdad, cualquiera de las opciones que hay hoy en la Argentina no nos dejan margen como para esperar una mejora. Entonces, esa idea, ¿no? De tratar de profundizar, de consolidar, de decir, bueno, lo poco que nos quedó, tratemos de fortalecerlo y lancemos los fuegos artificiales, hagamos la gran fiesta para demostrar que esto todavía está, ¿no? Cuando estamos en un momento, la verdad, de caída, ¿no? Sí, del arco progresista. Complicado, sí, como lo desmarcás, ¿no? El panorama también de ciertos países, ¿no? Como Brasil también, con el peso económico, claro, que tiene para este juego, y político, con esas tensiones internas que también marcan, y bueno, también la Argentina, el otro bastión, que tiene esas dudas, y como vos decís, me asustaste un poco. Con el panorama de 2015 me acabás de tirar un balde de agua fría, pero es verdad, ¿no? La cuestión asoma complicada, y bueno, será interesante entonces este tipo de eventos, ¿no? Para fortalecer lo bueno, ¿no? Que se ha hecho en este último año, en esta última década. Una de las cosas que yo rescato, y era que lo que le decía recién a Gutiérrez, a Vanessa, es como también desde abajo, desde abajito, hemos logrado generar algún tipo de integración, es decir, cómo desde arriba, desde los gobiernos, de alguna manera se han abierto puertas, fue sobre todo gracias a que eso ya los pueblos de América Latina lo venían sintiendo, lo venían necesitando, ¿no? Entonces se empezaron a abrir una serie de puertas. En lo que nos concierne a nosotros, en lo que tiene que ver con la comunicación, con el periodismo, me parece que también se han abierto puertas para poder generar discursos alternativos a los que hemos tenido hasta hace poquísimos años en América Latina y en el mundo. No es casualidad, hoy la TV digital acá en la Argentina tiene Telesur, la TV digital tiene Russia Today, la TV digital abre espacios, por ejemplo, a una serie de discursos contrahegemónicos, a una serie de discursos que vienen, por lo menos alternativos, ¿no? A los grandes medios de comunicación. Y nosotros, que por ahí no tenemos el aparato que puede llegar a tener Telesur o el aparato que puede llegar a tener Russia Today, también desde nuestro pequeño lugar podemos construir otro tipo de discurso y trabajar desde abajo con otros medios, y estoy hablando en este caso de la Radio del Sur allí en Venezuela, que me parece realmente muy interesante poder contar con este tipo de colaboraciones. Recuerdo que nos han llamado aquí a Lombelico del Mundo cuando murió Cerati, nos han llamado cuando ha sido encontrado el nieto Estela de Carlotto para que saliéramos al aire, los llamamos nosotros en este tipo de situaciones, nos intercambiamos las producciones. Es un trabajo que se está dando y que es muy lindo, ¿no? Y que se puede hacer con varios medios de América Latina, de hecho se está haciendo desde el Ombelico del Mundo, y esa es un poco la integración que valoramos fuertemente, sí, ¿no? Tal vez sea a largo plazo y en el largo tiempo, como dicen algunos hermanos también de las comunidades indígenas, lo más importante, ¿no? Porque los lazos sociales son lo más importante por encima de las cuestiones políticas que van cambiando según las fichas, por eso es importante que se construya por abajo, más allá de que también es importante que se construya por arriba edificios y monumentos, pero que se construyan lazos sociales. Ha sido la estrategia para derrumbar América Latina, ¿no? Claro. Cortar los lazos, bueno, será atarlos nuevamente, la estrategia para recuperar. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 65, ya nos estamos yendo, este ha sido el anteúltimo programa, les recordamos que el próximo viernes 12 de diciembre vamos a hacer la última emisión de 2014 del Ombelico del Mundo. En este caso, bueno, nos toca saludar especialmente y con mucho afecto al amigo Matías Otero, que la semana que viene no podrá estar con nosotros. Y nada, obviamente quedamos en juntarnos. Es un hasta luego porque vamos a seguir. Es un hasta luego, obviamente. Juntarnos y seguirla. Así es, seguir haciendo, ¿eh? Porque lo más importante, ¿no?, es hacer, ¿no? Es como decía el general. Saludamos a Panamí Méndez, dicho mal el apellido, sí, en la hoy apertura. Se te escapó un... Querías que suene mejor, esa fue sí, tu intención. Es verdad, es verdad. Que tenga un nombre artístico, que se acomode, bueno, lo está pensando ahí. Vamos a ver Méndez si cambia el apellido. Para mí, que ha estado aquí en la operación técnica, agradecemos muchísimo y la verdad, como siempre, impecable la operación técnica de Radionauta. Hasta el día de hoy nunca nos ha dejado a pata, salvo la vez que hemos tenido que hacerla nosotros. Ahí fue la única vez en que salió todo mal. Federico Larsen, quien ha estado hasta recién en los micrófonos. Matías Otero, un abrazo. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos el viernes que viene.